Mamá, le tengo miedo a los ladrones. Un montón de consejos para evitar que te choreen. Primero, vamos, una serie de consejos, uno tras sí, otro. Sí. Sí. El tema de los ladrones es un tema universal. ¿Eh? Sí. Todo el mundo está preocupado cada vez más. Sí. ¿Usted quién es? Trabajo en una radio. Ah, entonces me sí. Pareció por todo lo que decía. Primero, hay que pensar como un ladrón. Bueno, eso no cuesta sí, tanto. Sí, sí, sí. Bueno. Y aquí, cosas que no debes hacer. Por ejemplo, jardín descuidado. ¿Por qué? Acá dice, un jardín descuidado le hace saber al ladrón que eres perezoso y que no te importará mucho la seguridad. Y eso lo hace apetecible, ser perezoso sí. Para el sí, zorro. Sí, sí, sí, sí. Es una mala idea tener árboles altos también y arbustos cerca de las ventanas porque los puede ayudar a trepar. Sí, sí, incluso a esconderse. Claro, usted claro. Está durmiendo, usted duerme en el primer piso. Sí. Pero tiene arbustos, árboles altos y una noche ve que alguien entró por la ventana, el ladrón. Sí, sí. Bueno, señor. ¿Qué hace usted si está en el primer piso y el ladrón, aprovechando su pereza, trepó por los arbustos que usted dejó crecer y se le metió en la pieza? ¿Qué hace? Le pregunta, ¿hay o no? No, bueno, depende cómo se presente el malhechor. Hay que hacerse el dormido, señor. ¿Pero no, por qué se va a hacer el dormido? Pues si no, el ladrón lo liquida. Y no, pero, ladrón, yo soy el ladrón, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, vengo con un revólver. Sí, está bien. Vengo a robar, señor, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Escúcheme, usted no puede no puede entrar así como si habrá notado que soy nudista. Ah, sí, sí. No, pensé que solamente para dormir. No, señor. Y no ando con efectivo encima, la verdad, no tengo. Mire. Pero que yo, escúcheme, soy ladrón pero no estúpido. Bueno, pero ¿usted qué hace como ladrón? Entra y le revisa los bolsillos de los calzoncillos a los tipos que están durmiendo. Hay que buscar la plata en los pantalones, los... Claro, me llamó la atención no encontrar ropa colgada. No hay ropa colgada. Abrí el ropero, no había nada. ¿Le puedo dar un dato? ¿Cómo pensaría un ladrón? Me pongo en la cabeza. Busque en la mesa de luz. ¡Oh! 50 pesos. Sí, pero estos son de hace años, La ley 1888. Bueno, entonces, hay que cortar el pasto del jardín. Hazle saber al ladrón que estás vigilando. Sí, sí. Aunque sea mentira. Ah. Ponés carteles, cuidado con el perro, Sí. Y usted no tiene perro. Es un énfasis. No, no le pone. Cuidado con el perro, No. Pone casa custodiada por perro asesino. Sí. Incluso le puedo dar un consejo. Aunque usted duerma toda la noche plácidamente, tómese el trabajo de despertarse a mitad de noche y prender luces, apagar, como que hay actividad. Pero yo no me voy a poner el despertador a la mitad de la noche. Bueno. ¿Y el ladrón qué hace? No, pero el ladrón que me... Está loco, El ladrón dice, hay gente, está vigilando, este tipo está activo. Dice... Qué buena idea, Muy buena idea. Bueno... ilumina todo. Todo iluminado a giorno. Pero sí, pero hay que dormir en algún momento, molesta la luz. Bueno, importa. Y bueno, señor. Déjese robar entonces. No, bueno, pero vamos sin descansar. Pues póngale a lo... Entre. No dije entre eso. Nomás. No digo eso, pero tenemos que descansar. ¿Acaso? Hay muchos carteles que dicen, esta casa está vigilada por la comisaría no sé cuánto. Sí, señor. Por la empresa y usted puede, hay una foto suya con vigilante de la comisaría. Sí. A esta casa la cuidan, dice. Ah, está. Security, Sociedad Anónima. Sí, y Comisaría 34. Sí. Yo puse un cartel, que es el último de la moda que se está vendiendo, que es, esta casa está vigilada por satélites. Satelitalmente. Varios satélites. O uno. Satelitalmente. El ladrón cuando ve que ya están metidos satélites... Pero el ladrón lo sabe. Lo que no da resultado son carteles morales. ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Qué tal, Morales? Sí. Bien. ¿Y qué dice un cartel moral? Dice, ¿a usted le parece? No. A ver, sí. Cuidado, porque... Apropiarse de lo ajeno, sí, bueno. ¿Eh? Ah. Además, cuidado con el perro. No, pero no tiene que ser tan largo el cartel. La señal se caracteriza por un golpe visual. Hay otros carteles que se usan muchísimo en el campo, que dice, no pasar, propiedad privada. Sí. Ah, no pasar. Propiedad... No, no trepasen. Propiedad privada. Directamente el ladrón sabe que si una vez que entra, está dentro de una propiedad bueno, privada. Bueno, sí, ya lo sabe, señor, eso. Ah. El ladrón toma una conciencia geográfica de su delito. No, sí puede poner alambre de púa. Ah, eso sí. Y vio que ahora hay enrollo, así, sí, ponen sí. El alambre. Siempre fue enrollo. ¿Cómo quiere que lo venden, no. El alambre de púa? Que lo tiene guardado en la cara, a lo largo de la avenida. Son locales grandes. No, lo sé. Ya viene, no se despliega. Ponen enrollado, como un resorte, sí. Alambre de púa, en lo alto de una pared. Es lo que reemplaza a los pedazos de botella que ponían. Sí, bueno, claro. Para sí, los gatos. Trastes de sifones. Los trastes de sifones. Sí, en el Gran Buenos Aires hay mucho eso. Sí, sí, se sigue usando, ¿eh? Ay, muy lindo, éxito. Queda muy lindo. Se sí, sí. Rollos de alambre de púa, sí, todo hermoso. Eso queda muy bien. Es muy bello. Bien, nunca te vayas sin cerrar con llave. Ah, claro. Alambre de púa, qué sé yo, después dejo la puerta abierta. Y bueno, sí, sí. Empecemos por lo primero. Sí. Aunque vayas cerca, cierra siempre con llave. Por sí, ahí vas sí. Enfrente, sí. Justo lo que necesitaba el ladrón para meterse en tu casa. Qué bueno, señor, pero tampoco uno va a estar paranoico. Los ladrones odian a los perros. Lo mejor de todo, tener uno. Claro. Y si no, le pones el cartel. Sí, el cartel del perro. Ese cuidado con el perro. O si no, puedes poner cosas de perro, por ejemplo, un comedero de perro. Claro, claro. Por aunque si, usted no tenga. Si tenés perro, pones una cucha y adentro un muñeco de peluche durmiendo. O pero restos de hueso. Pero peor si está el peluche adentro. Ve sí. Que está siempre como durmiendo, sí, un perro bueno, inerte. Bueno. Cuidado con las visitas, ¿eh? A menudo, los ladrones intentan ganar acceso a la casa haciendo de repartidores. Sí. Le dice, vengo a traer... Se hacen pasar por algo. Sí. Bueno, nunca dejes a nadie entrar. Si tiene sospecha, dice aquí, nunca lo deje entrar. Bueno, pero ¿qué es una sospecha? A ver, ¿qué es? Bueno... Si yo le digo, mire, vengo... Viene un tipo, por ejemplo, una máscara así... Sí. No... Una cachiporra en la mano, sí. Toca el timbre y dice, vengo a revisar el gas. No, yo le digo... Atrás tres tipos con revólveres. No, bueno, eso sigue, ¿no? Pero de repente hay muchas situaciones donde uno puede dejar pasar a la persona. Ejemplo uno, el censo. ¿Qué? El censo. El censo, sí. Cuando vienen a hacer el censo. Y bueno, claro, aumentan los robos 100% cuando hay el censo. No, no es así. Sí, sí. Todos se hacen... Pero ¿cómo? Si recién se fueron los del censo. Bueno, nosotros somos los... Verificadores. Venimos, claro, los supervisores del censo, porque muchas veces no se lo hacen. Claro. Queremos ver, a ver si se lo hicieron bien. Pero ya vinieron otros supervisores y se robaron bueno, todo lo de adelante somos... del frente. Señor. Por eso venimos. Y bueno, Para evitar que sucedan esos atropellos. Así que dame toda la guita que no, te... pero ¿cómo puede ser? Nunca dejes objetos de valor o joyas en el jardín. ¿Y cómo? ¿Joyas? No, nadie deja joyas en el jardín. Ah, yo tengo la costumbre de guardar en el jardín las joyas. Yo sé, llego del trabajo, me saco los anillos y el reloj de oro lo dejo afuera. Sí. Bueno, está bien. No dejes usar el baño a nadie. Pero si en una emergencia le piden... ¿Qué? ¿Usted dice alguien de afuera? De la claro, calle? Bueno, sí, sí, sí. ¿Quién es? ¡Háblame! ¡No le voy a dar el baño! ¡Soy el del gas! ¡Por eso! Dice, puede que parezcas maleducado, sí. Pero no dejes que un grupo de reparadores o repartidores use el baño. Claro, en general es alguien que finge, está fingiendo... Bueno, pero escúcheme, si usted llamó... Trae para... pizza, ponele el tipo. Sí, bueno, trae eso. Pizza, sí, usted pidió la pizza. Aquí le traigo la pizza. Sí. En el momento que le está entregando la pizza, el hombre está haciendo su servicio, dice, tengo ganas de ir al baño ahora. Claro. Bueno, sí. Bueno, le traje la pizza. Y bueno, lo deja pasar al baño. Bueno. Mientras empieza a comer la pizza. Claro. Yo como es uno. Y bueno, en eso el tipo sale del baño. ¿Qué? Armado ya con un chumbo. Bueno. Y le dice, lamento decir que no soy el repartidor de... ¿Y cómo? ¿Y si trajo una...? ¿Qué me estoy comiendo? Un garrón. ¿Y para qué se tomó la molestia de ir al baño? Sí, yo me estoy preguntando eso. Claro, lo hubiera saltado. Para que usted le abra la puerta, Gil. Dice, bueno, incluso hay gente que pide permiso para ir al baño. ¿Sabe para qué? Para desbloquear ventanas para acceder luego. Claro. Llegué al baño. Sí. Y mientras tanto le va abriendo ventanas. Pero adentro del baño tiene una sola ventana. Claro. Eso en el caso que usted tenga ventanas grandes. En general, claro, las ventanas de los baños son míseras. Claro, sí, sí. Y tienen que dar... ventanas chiquitas que no entra nada, ni un niño. Y después tiene que dar a la calle para que... Claro, sí, muchas. Pero bueno, supóngase que usted tiene una ventana grande en el baño. Sí. Da a la calle, el repartidor de pizza la abre, y a la noche usted está en el baño, sí, se abre la ventana y aparece alguien, dice, voilà. Claro, sí. Y lo asalta. Sí. Deme todo lo que tiene. No, señor. Me había olvidado de las aceitunas, le pone a la pizza. Sí. Bueno, en tal caso, no le deje. Esconde el sistema de alarmas. Sí. ¿Qué sistema de alarmas? No, los tableros generales para prender y apagar las alarmas. En general, con las alarmas se da el siguiente hecho. Si usted tiene alarma, sí, esconde el sistema de alarma. Si usted no la tiene, lo muestra. Exhibe el sistema de alarma que no tiene. Claro. Bueno, entonces por el estilo. Pone una luz falsa, como que está custodiado. Un timbre. Claro. Pone arriba la pared. Y pone alarma. Sí. Ojo, alarma. Y asegúrate de que el panel de control de tu alarma esté escondido y que no sea visible. Habrá veces que olvides activarlo y es mucho mejor que nadie lo sepa. Sí, bueno, sí, tampoco se ponga así tan solemne. No, si está muy a la vista el ladrón, con solo asomarse a la ventana y al vidrio y ver que está todo el tablero desactivado, claro, dice, ahí entra. Desactivado, tiene un cartel que se prende y se apaga que dice desactivado. Conviene poner trampas más caseras. ¿Cómo cuál? Un cazagañote. Sí, no, pero es peligroso. Un pozo tapado por hojaraja y ramas. Sí. ¿En dónde? ¿La entrada de la casa? La entrada. Pero cuidado. Usted y su familia ya saben que tienen que pasar por el costado. Sí, pero viene visita. Sí. Bueno, sí, señor. Vino la abuela de visita. La tiene que ir a buscar al fondo del pozo. Sí. No había venido la abuela, sí. Cada vez, todas las veces que vengo, me pasa lo mismo. No se lo aprendió la vieja. Oye, ¿te sientes ingenioso por guardar las llaves de tu casa debajo de una piedra? Sí. No deberías. Cualquier ladrón inexperto buscaría en esos lugares en primer lugar. Guarda ese par de llaves en casa de un amigo. ¡Ah, qué piola! Claro, que vive a 22 kilómetros. Bien, o de tus vecinos. Cuidado con los vecinos también. Asegura todas las entradas. Yo me porque compré usted por ahí gasta una fortuna en instalar el último grito en equipos para cerrar la puerta principal, sí. Sí. Y la de puerta de atrás nada, está siempre abierta. Bueno. Yo me compré la última puerta de seguridad porque estoy enfermo todo el tiempo, miro la televisión, estoy enfermo de la inseguridad. ¿Usted miro... la blindada se compró? Me compré la octógono. La octógono, sí, es buenísima. Claro. Bueno, yo tenía ese problema... Porque en mi barrio había ladrones karatecas. Ah, ¿no? Que abría la puerta con una patada de carácter. Sí, bueno, de claro, karate. Antiguamente las puertas eran de madera, no tenían nada. Sí, sí. Hoy por hoy... Hoy también. No, bueno, pero usted compra esta, tiene fajas de hierro adentro. No me diga. No, la blindada... Como mi señora. No. La super blindada octógono que tiene el señor, que sí, yo la conozco, es la mejor. Esa no era... Son ocho, es como una celda. Esa... Ocho hileras de hierro. A prueba de cualquier clase de ladrones, no la abren en el FMI. Nada, señor. Bueno, tampoco exagere. Pero, por ejemplo, Esa, la octógono, que se llama así porque tiene 8 cerraduras. No me digas. Sí, y cada cerradura tiene 16 vueltas de llave. Bueno, pero escúcheme. Para abrir aquí. Yo trabajo mucho. Sí. Que tengo que salir media hora antes. Y bueno, sí. ¿Sabe cómo le quedan las muñecas? Ahora, le puedo decir una cosa. Usted ve la propaganda, es espectacular. Sí. Incluso en una guerra nuclear, queda la puerta ahí. Queda. Sí. ¿Se destruye todo? Todo el planeta y la queda ¿Y la puerta. ¿Y qué gano yo con que me quede la puerta ahí? Bueno, pero usted tiene esa tranquilidad. Sí. Digamos, lo que queda de mí. Bueno. Usted sabe que en el caso de una situación nuclear, estamos exagerando, claro, su puerta va a quedar ahí. Sí, pero yo más bien estoy preocupado por los karatecas, que vienen y me roban. A mí me gustaría una de esas puertas, pero con mirilla, sí, para que yo los pueda mirar mientras los tipos le dan patada voladora a la puerta y la puerta muerte risa. Ah, y yo por la mirilla le digo, ¡ah, ja, ja! Cuidado que no le entren por atrás. Sí, claro, eso le iba a decir. Cuidado que... La de atrás está abierta de par en par. Claro. Atienden por el zaguán. Bien. Guarda los objetos valor donde... lugares ingeniosos. No los guardes entre tu ropa interior. No, porque usted por ahí se lo va a poner... No. Apurado a la pero mañana. Pero le cuelga un reloj de calzoncillos. Se pone los calzoncillos y dice esto. Y después está en la oficina y se cruza de gamba y por la pernera del pantalón le sale un reloj de oro. No, señor. No, no puede poner todas las... ¿Qué es eso? Claro. Che, ¿qué hora tenés? Le dice. Anda preguntando la hora. O peor, me suena el despertador en plena... Le suena el despertador. ¡Qué pasa! Sí, sí. Bueno. Y si no, mejor guardarlo en el cuarto de tus hijos. Sí, pero cuidado porque los chicos juegan con cualquier cosa. Tiene razón, pero muchas veces los hijos tienen juguetes. Sí, tienen, sí, los chicos... Bueno. Tiene que tener juguetes. Y pelotas y cosas así. Entre medio de todo eso... Entre las pelotas. Claro. Bueno, es que nadie va a buscar entre las pelotas. Porque si usted es ladrón, ¿se va a tomar el trabajo de buscar entre las pelotas? Sí. Es que el ladrón sabe. Sabe que es una casa. Sabe que usted pensó eso. Claro. Bueno, identifica posibles puntos de entrada. La claraboya. La claraboya, sí. Sí, sí, a mí una vez yo me estaba bañando, sí, y mi baño tiene una claraboya, sí, esa ventana está ahí. Normal, sí, lo felicito. Sí. Me estaba bañando completamente, sí, desnudo. Bueno, está bien. Bueno, soy nudista. Bueno, sí, bueno, está bien. Y se me cayó. ¿Qué? Un empleado de teléfono. ¿De la empresa de teléfono? De la empresa de teléfono. ¿Adentro? Allí enterito. Y sí, que no va a caer un pedazo. Vestido, además. Sí, sí. Pero ahí, frente a frente. Sí, sí. Y el tipo no sabía qué decir, me dio la mano. No, no. Bueno, algunos de los mejores lugares para entrar en una casa son esa ventana que tienes encima del fregadero. ¿Cuál? Esa. Ah. ¿Qué debo entender por fregadero? El lavadero que... Ah, sí, sí. Después, no hables con desconocidos. Sí, sobre todo, esto es muy interesante también para las personas mayores. Gracias. Sí. No, no, no. Quiero decir que van a lugares y empiezan a hablar a boca de jarro de todo lo que tienen. Hoy cobré la jubilación, me cobré una... ¡Ay, qué fortuna! No, no me molesto, señora, soy chorro. No tonto. Creo que eran los 50 pesos esos que estaban, sí, en la mesa de luz. Si te encuentras con una visita inesperada en la puerta, no te metas en una conversación. Esa persona podría ser un ladrón que intenta juzgar si eres un objetivo fácil. Ah, claro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Usted es estúpido, ¿no? No, mire. Soy descuidado. Ah, ah. ¿Deja la puerta abierta? ¿Dónde guarda los objetos de valor? No sé por qué me pregunta todo esto. ¿Usted es el...? Momentito que estoy anotando. ¿Usted quién es? Usted es el escribano, ¿no? Sí, señor, sí. El... Sí, lo conoce todo el barrio, el del auto importado. Sí, sí, el descapotable. Sí, sí. Sí, no, estábamos conversando con mi amigo justamente la vereda de su casa. Evidentemente esta es su casa, ¿no? Sí, esta es una de mis casas, sí, sí, ajá, por supuesto. Sí, sí, es el famoso escribano que escrituró las fábricas. Sí, cuando cuando había, sí. Bueno, adivine qué es lo que tengo acá. ¿Acá? No, no, acá. Y a ver, ¿puedo tocar o solamente...? No, solamente... Así. Adivine. Adivine. ¿Qué es lo que hay ahí? Es, usted me dice frío, frío. Frío, frío. O caliente, según le diga. Se asoma por el bolsillo. Un cubanito. Caliente. Un revólver. Un revólver. No, somos ladrones. Lo estamos, le hicimos inteligencia. Sí. Discúlpeme la palabra. Sí. Durante varios días. Así que denos, por favor, especialmente esos títulos que usted tiene encerrados en la caja. Lo vimos entrar con un, ayer entró con un maletín, muy cargado. No, ¿cómo sabe que estaba cargado? Si estaba, estaba gordo el maletín. Hacía fuerza. Caminaba como si tuviera... un reloj de oro entre las piernas. No, o sea, no. Mire, yo soy escribano. Sí. Soy escribano a mis tiempos libres. Sí, pero se ve que era alguna escritura importante. Sí. Pero en la vida... No trate de engañarnos, ¿eh? No, nos ponemos peor. Mire que estuvimos viendo, estuvimos, como dice el señor, haciendo inteligencia más de un día. ¿Eh? A ver, ¿qué averiguaron ustedes? A la mañana sale en bicicleta. Sí, porque soy nudista. Una bicicleta sin asiento. Yo me había comprado un asiento. Sí. No me diga que se lo robaron. Me parece que lo perdí. Pero no estoy seguro. Bueno. De todos modos, si ustedes son ladrones... Sí, así, sí, así. Sí, efectivamente. Encantado. ¿No les da vergüenza? Voy a hablar con mi compañero. Sí, sí. Che, tiene razón. Sí, la verdad que sí. No, pero ¿sabés cuál es el tema? Que estamos acá en la vereda, nos miran todo. Nos pasa la gente, nos está mirando. Sí, pero tendríamos que volver a ser decentes. ¿A trabajar? No. ¿Qué parece para tanto? No. Ya estamos jugados, ahora vamos para adelante. Lamentablemente no nos vamos a redimir. Qué picardía, ¿no? Dos muchachos jóvenes. Sí, y jóvenes y bien corpulentos. Bueno, que podrían tener... Y armados. Sí. Bueno, podrían tener una vida tranquila, estar disfrutando. Por eso, ¿qué se cree que estamos haciendo? No, bueno, sí. En vez de andar... Mañana nos levantamos a las 12 del mediodía. Con el riesgo, porque mire, si ustedes entran a mi casa... Sí. Y adentro está la empresa Security Sociedad Anónima. No. Con su gendarme. Ya vimos que no tiene el cartel puesto afuera. Tampoco tiene peso. Tiene un peluche metido en la cucha. Esas son cosas privadas. Bueno. Bueno. Queremos, ante todo, el reloj de oro. Agárrelo con sus propias manos. Agarrale el reloj al señor. Pausa.